amor. Si tus manos no me acariciasen, no sería feliz. Si tu boca no besara la mía, podría morir. Si me faltase tu ternura y comprensión, mi vida perdería toda ilusión. Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor. Sin tus palabras ni consejos no sería quien soy. Si tus ojos no me iluminasen más, daría pasos en falso hacia atrás. Tu presencia a mi alrededor, me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor. Y qué suerte que nos late fuerte el corazón cuando nos entregamos a la pasión. Mi hoy y mi...